donde estás parado. Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Ella oye la radio desde que sus oídos se lo permiten. La radio en casa siempre está prendida. Se oye siempre, pero se escucha solo a veces. Ella ha oído en sus 5 años de vida muchísimos programas distintos, en todos los horarios posibles. Partidos de fútbol, cadena nacional, el programa de la mañana, varias FM alternativas, los noticieros de la noche, la FM más escuchada, programas de política, radioteatros, programas sobre literatura un sábado a las 9 a.m. o programas sobre música todos los días a las 9 p.m. Pero un día algo fue diferente. Cuando escuchó esa voz, dejó de hacer lo que estaba haciendo, se acercó y me dijo: quiero escuchar con vos. Apoyó los dos brazos en el escritorio y miró fijo los parlantes. Escuchó. Un rato largo, solo escuchó. Hasta que en un momento se incorporó y le dijo a la voz que sale del parlante: yo prefiero el agua, señor que canta. Yo prefiero tomar agua. En ningún otro momento antes me había puesto a diferenciar, al momento de escuchar radio, entre los que te hablan a vos y los que vaya uno a saber a quién le hablan. Desde ese día, no solo lo hago con la radio, sino también con la música. Muy buenas tardes, son las 8:03 de este martes 5 de enero de 2016. Este es el programa número 5 de Donde Estás Parado, aquí en Radio La Casa, en la Casa de la Juventud, Rodolfo Moreno 650, en el barrio El Quinto de la ciudad de Luján. Nos pueden escuchar o por el 87.7 del dial de la radio tradicional, o por www.radiolacasa.com.ar. También durante la semana subimos las grabaciones de los programas a la web, dondeestasparado.com.ar también. Y nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es el 434445, o también comunicarse a través de la página que tenemos en Facebook, donde vamos compartiendo las diferentes historias y sobre todo los músicos que compartimos en estas dos horas. Hoy vamos a dar algunas vueltas por los recuerdos y por lo particular que se siente, como en esta pequeña historia que comenzaba compartiendo, lo particular que se siente cuando una persona del otro lado de un medio de comunicación, o en este caso un músico, sentimos que nos habla directamente a nosotros. Comenzamos este viaje de martes. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Cuando yo tenía 20 años, solo había dos opciones para escuchar música. O te comprabas los discos, o escuchabas la radio. El préstamo de discos había pasado de moda, quizás una víctima más del individualismo reinante en aquella época, fines de los 90, principios de los 2000. Y como en casi todo en nuestra vida, estas opciones eran claramente condicionadas por el mercado, porque si no tenías la plata no te podías comprar el disco, si no tenías la forma de reproducirla no podías escuchar el disco, y en la radio sonaba lo que vendía, no más que eso. Muchas veces fui yo, como supongo tantos otros, a los distintos locales de la cadena Musimundo que habían abierto por todos lados como novedosa atracción de fines de esa década. La mayoría de las veces solo de paseo, a mirar un poco. No podía hacer mucho más porque en ese momento, aunque se me ocurriera comprar alguno de los discos, no tenía dónde escucharlos. Luego que apareciera el primer doble casetera con CD en casa, dediqué la mayor parte de mis ahorros de ese momento a llevarme todos los discos que me alcanzaran, y con una rara particularidad que la verdad que no tengo idea cómo se me ocurrió, pero elegidos completamente al azar. En ese momento fueron 4. Uno de esos discos me llamó mucho la atención por su portada, sin ni siquiera saber quién era el músico. Se veían en un pentagrama con algunos tonos verde agua y letras medio grisáceas, algunas cuentas de sumar y algunos versos en portugués. Creo que lo agarré solo por eso. Y porque además era el único de toda la góndola que no tenía una foto del músico en la tapa. Lo escuchaba cuando volví a casa, y lo único que sentía era que me llevaba de paseo. Ese disco es el disco Tom Jobim canta Vinicius, y vamos a escuchar La Felicidad. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fale baixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia. Oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. En 50 minutos se combinan algunos elementos difíciles de mezclar para llegar a la perfección. Es una grabación en vivo, con conversaciones y público presente, y la selección de las canciones son un resumen de la intimidad y la profundidad de la obra de Vinicius de Moraes. La relación entre el piano y el cello acaricia, y el viaje de las voces no necesita más que susurrar. Escuchando Tom canta Vinicius por primera vez hace más de 15 años, creo que fue la primera vez que sentí que un músico me cantaba directamente a mí. Escuchamos ahora en la voz de Paula Morellenbaum, Vosé y Eu, tú y yo. E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir. Melhor nem pedir, que eu não vou ir, não quero ir. E também podem até brigar, e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Thank you. samba, né? É bom esse samba, né? Mais um samba aqui do Carlos Lira, de parceria com o nosso querido e inesquecível Vinícius de Moraes. La música, como sonido, puede representar el mundo de lo auditivo, el murmullo del viento, los silbidos repetidos de las olas en calma, las llamadas de las aves. La música, como voz idealizada, puede cantar o suspirar, reír o llorar. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. El habla es un fenómeno exclusivamente humano y es un aspecto importante de nuestro lenguaje, aunque también se ha dicho que el hombre no habla el lenguaje, sino que el lenguaje habla al hombre. Es curioso que los que por algún impedimento físico no pueden hacer uso del habla, mantuvieron a salvo a las palabras y desarrollaron cierta economía y precisión en su hablar sin hablar. Por ejemplo, reemplazan el tono de una conversación por sus expresiones faciales, esenciales en el lenguaje de señas. Es por eso que la gente con problemas auditivos casi siempre es percibida como alegre, porque es con el rostro que establecen permanentemente el tono de la conversación. En el habla se esconde algo sagrado. Rezar y recitar descienden de la misma raíz. Asimismo, la palabra sermón deriva de sermo, y su raíz está también presente en el inglés, serment, juramento. En latín significa simplemente palabra. Es decir que, para ciertas culturas, toda palabra puede ser considerada amonestación o juramento de verdad. Escuchando hablar a los adolescentes en el colectivo, por ejemplo, se percibe la frescura aluvional con la que el lenguaje sigue avanzando, aún en zonas y en épocas nubladas. Se mandó, te mandaste, son las pintorescas versiones de una fresca interpretación del imperativo categórico. Es admirable la sencillez de nuestro muy gráfico fue o fuiste, y por supuesto la nefasta concisión del se pudrió todo. En los niños, la frescura de una primera aproximación al lenguaje los hace maestros del habla, cuestionan la lengua y se van metiendo a poco con nuevas lógicas. A veces, incluso, demoran en largarse a hablar y mantienen muy en secreto el motivo. Como dijo alguna vez Heidegger, el habla es ya un poema olvidado. Las ciencias duras y blandas se encargaron de analizar el fenómeno del habla en profundidad. Y hay lingüistas muy ocupados en alertarnos contra la violencia de la que es víctima el habla y las palabras. Proponen como estrategia una actitud ecológica ante la comunicación. La escucha atenta del lenguaje cotidiano, el prestar oídos a las novedades y sobre todo a los hallazgos del habla coloquial e infantil, y el recrearnos todo el tiempo en el lenguaje como fuente de humor. pero siempre y ante todo aproximarnos a la poesía como la zona más alta y misteriosa del lenguaje, la comprobación más certera de su fuerza mágica y de los mundos de energía y libertad que a través de ella nos habitan. La música en algún punto también es poesía y palabra recordada. Vamos a escuchar de el disco Civilización y Barbarie de Ramiro Musotto. Vamos a escuchar las voces originarias que pertenecen a niños guaraníes de una asociación indígena brasilera, y esas mismas voces se van a encontrar acompañadas de otras voces y otros sonidos bastante más modernos. Escuchamos Guairamí. Quien sabio se calla. Thank you. Ramiro Mussotto fue un compositor y multiinstrumentista argentino, pero que vivió la mayor parte de su vida entre Salvador de Bahía y Río de Janeiro. Es quizás el músico más original y creativo de los últimos tiempos de la música pop electrónica brasilera. Su último disco, del cual escuchábamos recién Guairamí, es Civilización y Barbarie. Fue el último disco de su vida, lamentablemente, porque murió tempranamente a los 45 años. Mussotto decía sobre este disco que tal vez inconscientemente el mensaje haya sido intentar probar que cosas diferentes y aparentemente incompatibles pueden coexistir en armonía. El pasado y el presente, la civilización y la barbarie, barbarie entre comillas, y civilización también, rescatando aquella vieja antinomia sarmientina, el oriente y el occidente, lo ultramoderno y lo primitivo. Vamos a escuchar de ese mismo disco, Civilización y Barbarie, Nordeste Veradero. Houve tempo em que Lampião teve sob suas ordens nada menos de 240 bandoleiros, divididos em grupos estratégicos de ação bem sincronizada. Desses muitos cabras sem nome, entregues à vida errante e perigosa de salteadores das catingas e carrascais, alguns eram sem dúvida poetas e cantores. E ao clarão da lua sertaneja, no intervalo dos combates, suas vozes falavam docemente de mulheres e de amor. La música. tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. En la divinidad. Y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Ramiro Musotto se fue de la ciudad de su infancia a los 18 años, cuando ya participaba desde hacía varios años de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca. Viajó a Río de Janeiro a estudiar percusión, pero se terminó enamorando de Salvador de Bahía. Y ahí no solo profundizó el complejo entramado que forma la historia de la percusión afroamericana con sus sonidos, sus creencias y sus costumbres, no solo lo estudió profundamente, sino que fue para muchos el nuevo milagro argentino, ya que resultaba bastante inverosímil que un argentino se destacase haciendo percusión justamente en tierra brasileña. Ramiro Musotto siempre sostuvo que, de la misma manera que las tradiciones habían llegado a lo que hoy es Brasil, estas debían viajar nuevamente hacia otras tierras. Por eso dio clases de berimbau, de batucada, de samba reggae, en Suiza, en Francia, en Suecia, en Finlandia, en lugares en los que parece impensado que esos ritmos prendan. Pero sin embargo, ahí vio excelentes batucadas y muchos grupos de samba, llamativamente o no, sin ningún brasileño. Porque decía que todos esos géneros se están transformando en una música universal, como el rock, y que esta realidad hará que la propia música popular brasilera sea influenciada nuevamente por esa apertura. La música de Musotto se destaca por mantener presentes en condiciones de igualdad, como escuchábamos recién en los dos temas, sonidos ancestrales, que son propios de la cultura del lugar que más habitó, y en la voz de sus protagonistas, y sonidos actuales o modernos, que eso ya iba a cargo de sus manos y sus empleos. También él forma parte de un gran número de músicos multiinstrumentistas que guardan en sus obras una profunda intención de transmitir un mensaje, a veces conceptual, al que se llega si se escucha el disco completo, y a veces que queda libre interpretación de la escucha en algún tema aislado. Otro claro ejemplo de esta búsqueda conceptual a través de la concentración en un músico de muchos instrumentos es el caso de el músico argentino Alejandro Oliva, quien actualmente está realizando un microprograma de radio en una radio online que se llama Flash Violeta. Ese microprograma que hace Alejandro Oliva inspira en parte la idea de este programa y nos muestra que, además de él ser un gran compositor, es un enorme divulgador de la música y las historias que giran alrededor de la música. También, mientras graba estos pequeños microprogramas, recorre hace varios años ya el país dando sus clínicas y clases musicales. Así que vamos a compartir de su disco Canciones de Llanura la canción Palabras. bonita blanca de tus ojos negros, en la lunita blanca de tus ojos. Según los amigos del Club del Disco, del cual hablaremos en algún momento, Canciones de Llanura de Alejandro Oliva es como un excelente vino de autor, como una botella de una pequeña serie de una bodega familiar que cada tantos años saca una partida de excelente tinto y lo convida solo a los amigos de la casa. Lo dicen porque este disco está grabado originalmente en una portaestudio de cuatro canales. Una portaestudio es una pequeña consola de grabación, es como un estudio portátil, como su nombre lo indica, y casi todos los instrumentos fueron tocados por el propio Alejandro Oliva. En ese control del proceso de producción, ese cuidado, casi como una actividad artesanal, garantiza Alejandro Oliva una fidelidad a la idea del disco como una obra conceptual que no siempre se puede guardar en una producción, en estudio de grabación, donde los tiempos son distintos y sobre todo la cantidad de gente involucrada hace que se diluya un poco la visión del artista como individuo, por supuesto que luego pasando a un trabajo más colectivo. Es una linda joya, Canciones de Llanura de Alejandro Oliva, para escucharla completa y en tranquilidad. Vamos a compartir ahora de ese disco, por ejemplo. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena, entre los dedos con la arena vas vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua vas vos. En un espejo con caras viejas había un sitio para tus quejas, en un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas, en un cuaderno cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena entre los dedos, con la arena vas vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua vas vos. La música, que está hecha de tiempo, puede viajar a través de él. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Son muchos los músicos, como en este caso Alejandro Oliva, o en el caso de Tom Jobim o de Vinicius de Moraes, que compartíamos al principio. Son muchos y variados los músicos que habitualmente nos da la sensación de que nos están cantando casi personalmente, y que al mismo tiempo son músicos que o en su momento o en la actualidad tienen una carrera y una forma de hacer música muy influyente dentro de la actualidad de la canción regional. Otro caso de estos es el de Ana Prada, del disco Soy Pecadora. Vamos a escuchar los próximos temas, pero vale la pena rescatar la idea que hay detrás de ese disco, porque ese disco, Soy Pecadora, es una obra casi paralela a su música. La gráfica y todo el arte de la tapa está pensado en una continuidad con la música. Es un cómic. Para los que no conocen ese disco, es un cómic que comienza casi inocentemente a través de una figura femenina que da la sensación que está ingresando a una relación amorosa o que está enamorada, supuestamente, y que a medida que van avanzando los cuadros uno se da cuenta que está acercándose a las formas más insanas del amor. Y ese recorrido termina con la mujer convertida en un ángel con sus alas, pero sin extremidades, sin piernas ni brazo. El arte de tapa y el cómic son obras de Rosalía Banet. Es una artista plástica española que trabaja mucho sobre las temáticas de género. Y la obra en sí, es la obra gráfica, es lo suficientemente impactante como para retrasar algunos segundos la escucha de ese disco. Soy Pecadora es parte de una trilogía de Ana Prada, que comienza con su primer disco solista, que se llama Soy Sola, y termina con el siguiente o el sucesor de Soy Pecadora, que se llama Soy Otra. Los tres discos juntos, si se escuchan en continuo, son un pequeño viaje por los temas que claramente la obsesionan: la violencia, el amor, la ciudad y el campo, y por supuesto el rol de las mujeres en un mundo aún muy machista. Vamos a escuchar primero, desde Soy Pecadora, Mandolín. Ana Prada es uruguaya y representa, o en realidad quizás, o las dos cosas, ¿no? Es un fiel reflejo de una generación de cantautoras que trascienden o trascendieron su papel inicial en alguna banda para recorrer un camino propio y personal y que le van aportando nítidos elementos al desarrollo permanente de una identidad musical en el lugar que habitan. Ahí en Uruguay se dice que hay actualmente en la canción uruguaya un anapradismo muy claro. Soy Pecadora, la canción que le da el nombre al disco, nos muestra su visión del amor luego de los 40 años. Según Prada, el amor puede ser un estado tan fugaz o una trampa para conservar la especie. Reflexiones, los tres discos en realidad, a las que llega luego de reconocer lo complejo que le resultó ser mujer adolescente, llegar a la madurez tras atravesar ese tiempo tan formativo para todos en un pequeño pueblo rural donde vivía, en Paysandú, durante la década o mediados de la década de los 80. De allí, esencialmente de esa historia en su adolescencia, viene su mirada que cruza el pasado rural, pero se desarrolla en el presente urbano, con una clara crítica y una reflexión sobre su pasado conservador y lo que ella caracteriza como o define como una actualidad dotada de mayores libertades. Vamos a compartir ahora desde ese disco Soy Pecadora, Sal y Agua. Cuando me diga, estamos grabando. Un, dos. Un, dos, tres y... Vengo a decirte que me voy. Jamás nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, sal y agua, se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó. Como espuma en la bruma, nuestro amor se disolvió. Sal y agua, nuestro idilio se volvió. Sal y agua, nuestro idilio se volvió. Decirte que me voy, jamás nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, sal y agua, se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó.